Esta semana comenzaron a organizarse distintas organizaciones, principalmente para poder brindar apoyo legal para las distintas detenciones y cómo se ejerce también la violencia sobre las mujeres, o sea, las fuerzas de seguridad que están actuando violentamente en general, pero además tienen distintos mecanismos de disciplinamiento que para las mujeres son distintas que para los varones, para mujeres y para la colectividad LGTBI. Entonces, estaban actuando cada una desde su lugar y ya desde el miércoles y ayer terminaron de coordinarse para poder brindar los distintos apoyos y poder estar en distintos lugares de las ciudades, además de estar en coordinación directa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y poder entregar ahí toda la información necesaria para entregar para posibles querellas o demandas que haya que presentar por la violencia que ejerce la Fuerza de Seguridad. En el marco de estas detenciones, como hemos visto, digamos que han mostrado muchos medios alternativos, sobre todo, o en algunas cifras y denuncias que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se ha conocido que han habido justamente de violencia sexual hacia las mujeres, digamos, amenazas de violación, digamos, distintas situaciones. ¿Cómo se están articulando estas denuncias? ¿Cuántas denuncias se han recibido? Si hay, ¿tenés alguna idea como de los números o de, bueno, de eso, cómo se han articulado esas denuncias? El número de las denuncias por abusos sexuales creo que hasta ahora va en 4, hasta ayer. Hoy tienen que entregar nuevamente un nuevo reporte ahora durante la mañana y ya deben estar por hacer haciéndolo, claro. Pero este número es solamente en Santiago. Claro. Lo que no se está pudiendo todavía llevar o obtener toda la información es en todo el país. Por eso es que las organizaciones, la abogada feminista, Corporación Humana y otras organizaciones de la sociedad civil están tratando, comenzaron a articular para poder recibir toda esta información y entregar la información de dónde están, cuáles son los números, cuáles son las redes sociales, comenzar a difundir esto para que comiencen a llegar la información. Los abusos que se están cometiendo son desde amenazas de violación o de penetración con las armas de las fuerzas de seguridad hasta desnudamientos, tocaciones, cuestiones que no es que solamente estén sucediendo ahora. Generalmente en las marchas o las movilizaciones por cualquiera de las demandas que ya han venido planteando los chilenos, chilenas y chilenes a lo largo de estos años, cuando las detenidas son mujeres, se ejerce este tipo de violencia. Generalmente se les obliga a desnudarse, a realizar sentadillas, hay tocaciones y ofensas y amenazas de cometer abuso por el hecho de ser mujeres y estar metidas en movilizaciones. Claro. Como que si las mujeres no pudiéramos o no tenemos el derecho de participar o de manifestarnos. Claro, una cuestión que vos decís no solamente se está dando ahora en este estado de sitio o en este estado de crisis más profunda, sino que es algo que se solía hacer naturalmente, claro. Cuando se detenían o se reprimían a las que estaban movilizándose, que por ahí se destapa ahora, ¿no? Hasta esta cantidad de represiones, detenciones y muertes que están ocurriendo en Chile. Contanos, Daniela, si vamos un poco para atrás, bueno, ¿cómo afecta o cómo afectaba y afecta esta crisis a las mujeres y a la disidencia, esta crisis que estaba ocurriendo en Chile? Lo que pasa es que el Estado chileno, desde porque esto, el origen que de esta crisis es desde la dictadura, es desde el 11 de septiembre de 1973 y de todo ese plan para instalar este sistema económico neoliberal que en Chile fue un laboratorio para políticas públicas que se repitieron después en cada uno de los países de nuestro continente. Y este sistema neoliberal además tiene un, por supuesto, un soporte ideológico que lo sostiene y que se traduce en todo el andamiaje jurídico y político del Estado. Y un Estado neoliberal, y el Estado chileno en particular, tiene dos cimientos estructurales que es de donde se construye el Estado, que es la violencia y la discriminación. Esa violencia y esa discriminación se traduce en violencia simbólica, económica, social, todos los tipos de violencia y en particular a las mujeres y a las disidencias, lo primero que hay que remarcar es que es un estado pero antiderechos por todos lados. O sea, primero es de antiderechos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Bachelet en su primer gobierno quiso que se distribuyera el postinor, la pastilla del día después, gratuitamente en los centros de salud de atención primaria, los y las diputadas de la derecha en ese momento, que era la oposición, interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional ese decreto o esa medida que había establecido Bachelet. ¿Por qué? Porque se distribuía gratuitamente en los consultorios, que era la forma en que las mujeres y las niñas podían tener acceso a la pastilla, pero no querían que se distribuyera gratuitamente, pero sí se podía vender en una farmacia si una mujer tenía acceso a ir a un ginecólogo de forma privada. Ahí no había problema que eso sucediera. Entonces, la discusión sobre matrimonio igualitario. El año pasado se aprobó una ley de identidad de género que no es suficiente. Hay una fuerte discriminación hacia la mujer, como por ejemplo que una mujer en edad reproductiva tiene que pagar un plan de salud más alto que un varón solamente por el hecho de estar en edad reproductiva, sí. O que sus pensiones son más bajas porque se entiende que las mujeres no pueden dedicar el mismo tiempo de trabajo no tienen la misma dedicación para el trabajo porque tienen que, por supuesto, estar en su otro trabajo, que son las tareas no remuneradas del hogar, o que se debata de fondo las necesidades de las mujeres en el espacio público. La idea incluso de pensar a legislar o de pensar a construir políticas públicas que le generen igualdad y equidad a la mujer es algo que toca el lugar más conservador de la derecha chilena, y que no permiten que el Estado incluso que tenga la idea de poder avanzar en estos derechos, o gobiernos que tenga la idea de avanzar en estos derechos, no le permiten. Y como esto, y como la Constitución chilena, claro. La Constitución chilena y las leyes que organizan el Estado vienen desde la dictadura, tienen las herramientas para poder frenar esos debates y esas discusiones y poder avanzar en entregar derechos. Eso es lo peor. Entonces, esta crisis, que además tiene un fuerte componente económico, le afecta principalmente a mujeres y disidencias. Claro. Y Daniela, en este marco que justamente hablábamos de cómo afecta, de cómo se siente esa desigualdad hacia las mujeres y hacia las disidencias sexuales, hay, digamos, en estas exigencias que se han hecho al gobierno en el marco de esta crisis general y de estas movilizaciones, ¿han podido articular particularmente desde el movimiento feminista ciertas demandas para lo que viene en Chile? No, es que ahora la mayor demanda en principio es que se acabe el estado de excepción y que se vayan los militares, en segundo lugar que renuncie Piñera, y que se comience desde ahí un debate nacional. En esas tres o cuatro demandas están poniendo todas las fuerzas, todas las organizaciones, porque ahora hay que terminar con el estado de violencia para poder comenzar a discutir el nuevo país que quiere la sociedad chilena, y el movimiento feminista está ahí y está discutiendo y está poniendo ahí. O sea, el movimiento feminista de mujeres y de disidencias hace un par de años, pero particularmente el año pasado y este año, ha tomado mayor articulación. Y tiene sus demandas, o sea, tiene sus demandas más allá del hay que recordar que hace 2 años solamente el aborto antes era totalmente ilegal, o sea, no había aborto por por causales. Uh-huh. Hace 2 años se aprobó por 3 y ahora se está pidiendo que, bueno, la demanda de aborto seguro y gratuito, o sea, se sigue luchando por eso. Hay demandas por el sistema de pensiones, hay demandas por ley de matrimonio igualitario, hay demandas, pero en este momento lo que se está centrando principalmente es en que se acabe el estado de excepción, que renuncie Piñera, y entonces desde ese lugar organizar este debate de chilenos, chilenas y chilenes, y entonces ahí el movimiento feminista y de disidencia van a instalar sus demandas y van a colaborar para que se pueda construir una nueva forma de pensar el país. Y Daniela, sabemos que, por ejemplo, esto, bueno, está ya por el intento del aumento del transporte. ¿Qué lectura hacen ustedes también de estas nuevas medidas que puso Piñera así como parche, en este contexto? ¿Qué lectura tienen ustedes de esas medidas nuevas que él quiere implementar? No, esas medidas, como bien dijiste, son medidas parche, son medidas que buscan aplacar un poco esta efervescencia popular que hay en el país, en todas las ciudades del país y en todos los rincones del país, pero no vienen a modificar nada. Por ejemplo, se dice, vamos a subir el salario mínimo a 350.000 pesos chilenos, que son por unos $560 por ahí. Pero el salario mínimo que está hoy en 310, esos 40.000 pesos de más que dan, que es nada, o sea, es como si aquí se hubiera, no sé, 800 pesos, una cosa así. Claro. Ese dinero que se sube, ese aporte lo va a hacer el gobierno, no se lo están exigiendo al patrón. O sea, desde ahí ya hay diciendo, no, esto de verdad, o sea, es parche, pero además no está modificando, está todavía defendiendo, aún así estas medidas sigue defendiendo los privilegios de quienes tienen la posibilidad de poder pagar más, por ejemplo, o la suba de las pensiones para los sectores, para los pensionados más vulnerados. O sea, siempre hay requisito tras requisito y tras requisito que hacen que después estas políticas públicas impacten a un sector muy pequeño de la población. Claro. Y que además el Estado se haga cargo y no se le exija a las empresas transnacionales, a las AFP que se llenan los bolsillos de uh-huh. plata con el dinero de chilenos, chilenas y chilenes, que se democratice eso y que finalmente es la distribución de la riqueza, que eso es lo que se está poniendo en cuestión en Chile, que la desigualdad tremenda que existe, que el 1% más rico o el 1% de la población se lleva el 26% de las riquezas del país, y que un 50% se distribuya dentro de las familias más vulneradas del país. O sea, hay un nivel de desigualdad tremenda y estas medidas no vienen a tocar en nada claro. ese sistema estructural desigual que tiene Chile. Claro, justamente que son las bases de ese sistema de explotación, como en muchas oportunidades se ha aclarado desde los eslogan, así, las luchas, digamos, que tienen que ver con eso, ¿no? Como, bueno, decir, no son 30 pesos, sino que justamente tiene que ver claro. con toda la precarización de la vida que se vive, justamente, como vos decías, esa es la base de la estructura también de la explotación, y es justamente lo que está haciendo temblar con todas estas movilizaciones y con toda la rebelión del pueblo chileno. Daniela, por ahí, para antes de cerrar, queríamos que nos cuentes, que cuentes a la audiencia un poco de qué se trata la revista Emancipa, esta revista que ha estado, digamos, mostrando qué es lo que se está viviendo en Chile en las últimas semanas. Sí, la revista es un proyecto que nace de... Es un proyecto trinacional, primero hay que decirlo. Es una revista que tiene presencia en Paraguay, Argentina y Chile, uh-huh. Que nace de la necesidad que tuvimos amigas de esos tres países, que estábamos militando en espacios feministas, que estábamos teniendo una reflexión desde el feminismo y desde nuestro ser de mujeres, y dijimos, bueno, ¿por qué no podemos hacer algo que pueda juntar las visiones de los tres países, que son las mismas problemáticas, pero con distintos ejes de trabajo y cómo se abordan estos temas desde los movimientos feministas de estos países? Y así nació la revista, en principio. Y desde ahí lo que buscamos particularmente es poder darle espacio a reflexiones de mujeres que no necesariamente están en el ámbito académico, no necesariamente son estudiosas del tema, pero sí están viviendo un proceso, sí están viviendo el feminismo desde la militancia, y que esos propios procesos va creando profundas reflexiones desde lo individual y colectivo también, y que se puedan plasmar en la revista Emancipa. Por eso se llama Emancipa, porque la idea es poder plasmar en un espacio todo ese proceso emancipatorio que estamos viviendo cada una de nosotros personalmente y colectivamente, y que esas reflexiones, ya por el hecho de vivir este proceso uh-huh. emancipatorio, son de una profundidad tremenda, y que es necesario ir plasmándolas y ir conociéndolas para poder también ir juntándonos no solamente en nuestros países, en nuestros espacios, sino que continentalmente. Sí, una propuesta muy interesante para quien quiera chusmear la página y ver, bueno, todas las notas que se han elaborado, puede ingresar a revistaemancipa.org y ahí pueden ingresar a este portal. Daniela, contanos si hay alguna convocatoria para el día de hoy o para los próximos días en apoyo a esta lucha del pueblo chileno. Mira, hoy nos vamos acá en Buenos Aires, nos vamos a juntar para poder planificar la próxima semana. Tengo entendido que la PATA también se formó una coordinadora importante de chilenos. No podemos hacer manifestaciones porque la veda no lo permite. También queremos respetar, o al menos esa fue la decisión que tomamos acá en Buenos Aires, el espacio de electoral que se está viviendo acá en Argentina, que es el país que nos recibió. Uh-huh. Y decimos que nos recibió porque nosotros también somos expulsados del sistema chileno. Más allá de que fue una decisión personal, vinimos acá a buscar oportunidades que nuestro país no nos pudo dar. Uh-huh. Así que estos 3 días van a ser 3 días de organización y de pensar la próxima semana cómo comenzamos desde el lunes con nuestras iniciativas. Todo va a estar publicado, al menos lo que vamos a hacer acá en Buenos Aires, en las redes sociales, que es Asamblea de Chilenos, Chilenos con X, en Instagram y en Facebook, así que ahí pueden ir viendo las distintas convocatorias que vamos a ir subiendo.